Buenas noches, mi gente. Hoy le voy a hacer una pequeña lectura de una leyenda del pueblo Wounanonam y se llama La niña que se enterró en la tierra por desobediente. Aunque yo creería que debería tener otro título como el origen de los terremotos o el origen, no sé, de los temblores. Bueno, cuenta la leyenda y como ahora en la temporada de Semana Santa en las tribus. Las personas tenían que mantener un buen comportamiento. No se podía correr, no se podía decir malas palabras vulgares, no se podía saltar o hacer clavado en los ríos. Los adultos no podían ir al monte a la caza de animales y solo se debía comer un solo tipo de carne, específicamente pescado. Esto se debía a que en esta fecha había sido el sacrificio de Dios. Por esta razón se debía mantener un buen comportamiento y toda la alimentación o los quehaceres se hacía antes de esta fecha. En una de estas temporadas, dentro de una familia, una de las niñas, sin importar todo lo que sus padres le aconsejaban, saltó desde su casa a la tierra. Cuando sus padres fueron a ver, la niña estaba enterrada a medio cuerpo sin poder salir. Ella decía que por desobediente Dios la había castigado por no escuchar. La niña sentía que poco a poco se iba escondiendo en la tierra y por más que intentaron sacarla, ella solo sentía dolor. Antes de enterrarse por completo, empezó a aconsejar a las personas. Ustedes tendrán que orar por mí a Dios, exclamó la niña, ya que si en algún momento le llegara, si en algún momento ella llegara a mover alguna parte de su cuerpo, podría ocasionar desastre natural. Por esa misma razón, ahora en las comunidades indígenas del pueblo Waunan se tiene la creencia que si hay algún terremoto, es ella quien está moviendo alguna parte de su cuerpo.